Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Don Cornelio fue la banda revelación en 1987, gracias a algunos hits radiales. La banda de Pablo Pandolfo y Federico Gazarocián, quienes luego formarían Los Visitantes, editó en 1988 Patria o Muerte, su segundo disco, que casi no logró repercusión. Algunos especialistas marcan este disco como el puntapié inicial para el movimiento grunge, incluso antes de que lo popularizara Nirvana. Recién sonaba Reventando, y ahora escuchamos Realmente. No sé los idiomas. Esto fue rescates.rock.com.ar. Grabado en vivo en el DF mexicano en el año 2008, el turno de Andrés Calamaro, versión inédita de Mi Gin Tonic. Para ver bailar por el club, mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu pepino. No me digas que voy a tener que lavar a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay poco para ver, hay días sospechosamente, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club, mientras muerde el limón de un chitón y cruzado. Todo bien, porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas, hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente, hay un deseo que pido siempre que pase un tren. Que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Después del Radio Club, un espacio para los amantes de la música clásica. Desde el disco Luzbelito, Los Redondos y su recreación del asesinato del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en la canción Me Matan Limón.

Charly García y Pedro Aznar grabaron un disco a dúo en 1991 que se llamó Tango 4. De ese trabajo, Mientes. I'm se terminó. Yo la sigo viendo igual. Hoy me acuerdo de vos caminando en el centro. Eras el corazón que nos daba la verdad. El último disco de Vicentico, el homenaje a Luca. Ahora, el micro dedicado a la libre descarga. Algunos datos son curiosos. Uno de los métodos para prevenir la piratería que emplea la Federación Internacional de la Industria Fonográfica es dar de baja los links de descarga en blogs, foros y redes de intercambio. Durante el 2010 dicen haber bajado 5 millones de links, casi 15.000 links por día. Está claro, no se puede tapar el sol con la mano. Libre descarga. El programa con música que los artistas regalan por internet lo pueden escuchar y descargar, por supuesto, en www.libredescarga.com.ar. Y una de esas bandas es Superfluo. Estamos reunidos en comunión y abrimos las puertas de la congregación. En nuestro templo podéis alabar el bello regalo del furor hormonal. Relax, relax, acércate. Yo soy el que te hará mover. Relax, relax, acércate. Yo soy el que te hará mover. Estaba bailando cuando apareció ante mis ojos la revelación. Si somos humanos debemos tropezar con el desenfreno, éxtasis hormonal. Relax, relax, acércate. Yo soy el que te hará mover. Relax, relax, acércate. Yo soy el que te hará mover. Ministro del fuego, la extrema unción. En mi siempre hace calor. Corpo anticristi dei, castigo mio corpo anticristi. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. ¿Se imaginan al Flaco Spinetta tocando en el programa de Tinelli? Comienza a cantar aquí en Ritmo de la Noche, Luis Alberto Spinetta. Cuando volvamos del corte se los cuento. Ya volvemos.